tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Michael B. Jordan dirigirá y protagonizará Creed 3. El actor debutará como cineasta en la tercera película de la saga que inició junto a Sylvester Stallone en 2015 como continuación de Rocky. Por ahora no se ha confirmado fecha de estreno ni elenco. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.